Más de 30.000 marchan en Cuernavaca exigiendo que cese la guerra absurda que ha bañado en sangre a nuestras familias y a nuestras conciencias. Reporta Raúl Benet de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. Encabezados por el poeta Javier Sicilia, uno de los 40.000 padres que ha perdido a sus hijos en medio de esta no guerra, declarada por el no presidente Felipe Calderón y su no gobierno, más de 30.000 personas se manifestaron en las calles de Cuernavaca, exigiendo la renuncia de los gobernantes que han sido incapaces de conducir a este país. Nunca antes habíamos observado en Cuernavaca tanta juventud desbordada, demandando vida, justicia y dignidad. Escuchemos la voz de Jerónimo, joven poeta, que suma su palabra a la de miles en este clamor por paz y justicia. Señores, Zapata está muerto, la revolución está muerta, Lenin está muerto, el EZLN está muerto, todos somos muertos, y como muertos hay que levantar la voz, como un solo país, como una sola sangre, como una sola bandera. No tengo nada más en las manos más que la sangre de mis hermanos, vi caer a la gente a mi alrededor, vi pudrirse las mentes en el Facebook, vi pudrirse las muertes en Televisa, vi pudrirse las muertes en la televisión y vi caer a las mejores mentes, a la gente más creativa de mi generación, en un hartazgo crónico, en una ceguera que es imposible de curar. Ya no tengo más que sangre en las manos, ya no me queda poesía y el silencio de un poeta es siempre una ocasión de luto. Ya tengo ganas de callarme, ya no puedo seguir. Quizás este puto mundo ya no se merece la poesía, como una vez dijo un grande. Quizás ya no merece que desperdiciemos lágrimas vacías. Quizás ya no merece que caiga nuestra sangre sobre esta tierra. Ya no tengo más que la sangre de mis hermanos en las manos. Ya no me queda nada más. Espero que la gente despierte y retome la conciencia y se dé cuenta que sigue girando la luna alrededor de la tierra. Porque los hombres giraluna jamás podemos ser como los hombres girasol. Hemos de voltear a ver lo que sigue. Hemos de seguir adelante. La revolución está muerta. México está muerto. Ya es hora de que volvamos a despertar. El poeta y periodista Javier Sicilia convoca a la movilización y pone un plazo de 8 días para el esclarecimiento de la muerte de su hijo Juanelo y los amigos de este. Escuchemos su palabra, dicha este miércoles ante decenas de miles, en el mitin frente al edificio del gobierno estatal de Morelos. Eso no nos basta. Por ello he decidido quedarme aquí en un plantón en esta plaza delante de las ofrendas que han levantado por nuestros hijos. ¡Calderón, asesino! ¡No más muertos! ¡No más muertos! ¡No más muertos! ¡No más muertos! ¡No más muertos! ¡No más muertos! Hace unos días, y estoy por terminar, leí en esta misma plaza el último poema que escribí, dedicado a mi Juanelo, hasta que el cuerpo de este México desgraciado en sus inocentes resucite. Solo a partir de ese momento yo volveré a salir de mi silencio poético. Ese silencio poético no es, como muchos lo han interpretado, una claudicación, sino un grito. Hay silencios más profundos y significativos que la palabra que viene de él, y en él se recoge. Desde ese silencio poético donde la palabra aguarda, hacemos un llamado a las autoridades del país, al presidente de la República, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial, a los congresos locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los líderes de los partidos políticos, a sus miembros, a los llamados poderes fácticos, a los sindicatos, a los jerarcas de las iglesias, a los empresarios, a los capos y a las mafias de toda laya, para que escuchen. Este silencio doloroso y terrible está gritando 4 hermosas y profundas palabras para este país: dignidad, paz, justicia y concordia. Ese es el grito que está en el latido de nuestro amado México, el grito de nuestros hijos, a quienes la misericordia y violencia les asfixió la palabra, y el de los que estamos aquí, de pie, sembrando nuestra esperanza y gritando por ellos. Pido 5 minutos de silencio por el dolor de este país, que es mi dolor, que es su dolor, que es el dolor de tantos ciudadanos y ciudadanas de México. ¡Calderón, asesino! ¡No más muertos! ¡No más muertos! reportó Raúl Benet de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México. Seguiremos marchando, seguiremos reportando.